Estamos en lo que es el bondi musical, un tema, algo que esperamos con ansias, muchos y muchas. Y hoy vamos a presentar a un integrante, un gourmet de la música, como el espacio que tienen en Face también. Estoy hablando de Fernando Montaña Verdugo, vecino de Aquisito, cerca. ¿Cómo le va? Bienvenido. Don Músico. Hola, Gato, un placer enorme. ¿Y qué te puedo decir? Un placer que me acabo de enterar que estoy frente a un hincha Atlético argentino. Así que dos hinchas argentinos se junten. Yo tengo una teoría, perdón que me has presentado por lo musical, pero que haga una intro que tiene que ver con el Atlético argentino. Yo tengo una teoría y un futuro cuento en el que en cualquier sitio del mundo hay un hincha Atlético argentino. No sé, en Siria. No sé, en la muralla china, en el supermercado acá a la vuelta, podés, siempre te encontrás con un hincha Atlético argentino. Y en este caso lo puedo corroborar que en la radio estoy con un hincha Atlético argentino. No sé si Ángeles también, ya seríamos dos. No, la productora sé, no y, tengo y idea. El conductor. Yo le cuento que vengo de Rivadavia, así que Dale, me pongo de color naranja. Ah, perfecto. Pero, y si no, soy de Racing Club. Ah, muy bien. De Racing, bueno, y hay, mirá, dos hinchas de argentino y dos hinchas de Racing. Porque yo en realidad soy hincha de Racing y la verdad que mi corazón palpita con argentino también por la gran mano, la gran mano que le dio a Racing, en fin. Pero, bueno, justo, vos has jugado ahí, hablábamos recién fuera de micrófono, siendo un pebete. Exacto, es que yo vivía a dos cuadras de esa cancha. Ah, mirá, ¿en qué calle? En la calle Roberto T. Sarabia. Entre Correa Sá y Granaderos sí, de San Martín. Lo ubico. Bueno, es un barrio que, a ver, uno romantiza los barrios, pero mi barrio era único, como dirá también uno de la Cera, de Rivadavia, donde sea, de Bermejo. Pero mi barrio era único, tenía los talleres del ATAC, además del Atlético Argentino, el Coloso, claro. La Plaza Mauricio Serra. Por Mitre. Sí, por Mitre, claro. No, esa es otro nombre, no me acuerdo cómo se llama esa, pero no, la Plaza Mauricio Serra está ubicada en Granadero de San Martín y Roberto T. Sarabia, justamente. Ah, sí. Pero bueno, nada. Me corrijo, disculpa. Mi barrio es único y la cantidad de historias que depara o que ha deparado en los 17 años que yo viví ahí, bueno, ha hecho que mucho de mi literatura se vuelque a esos recuerdos y bueno, a ello. Bueno, eso, también, que no aclaré, escritor, músico, periodista, no sé, ¿qué más me falta? Propagador de música, porque te digo, viste que dije Musiquero Gourmet, sí, ese sí. Espacio de Face que proponen mucha música, no sí. Solo vos, está el... lo digo cariñosamente, el Darío, el gordito. Le mando un saludo grande a Darío Sánchez Honorato, que fue el que creó el Musiquero Gourmet y que de alguna manera es lo que decís vos, o sea, de compartir música, la música sana, la música es vida y bueno, entre tantas cosas feas que nos atraviesan, no personalmente, pero sino en el contexto, en el entorno, bueno, eso es un buen aperitivo musical, por publicar canciones y comentarios y saber que del otro lado hay otra persona. Claro, viene Doña Lupo. Sí, la Simona, un tremendo, le mando cariño también. Sí, en fin, y bueno, te acá hay otra infidencia, mira, sí. Otra conexión. El Darío es medio pariente de mi yerno, así que le mando un gran abrazo, la verdad que, y un corazón enorme, el Darío es un corazón, sí. La verdad que no le cabe en el pecho. Bueno, don Fernando, historia sí hay historia, en tanto la literatura, la música, pero más que nada por el lado de la literatura, si querés, vamos arrancando por ahí. Sí, sí. ¿Cómo empezó tu inquietud por las letras y bueno, todo lo que te llevó? Hablaste de un libro recién, fuera sí, del micrófono. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cuando gracias, quieras, arrancar con esto. En realidad, yo creo que todos tenemos la inquietud de escribir y el tema después es poder canalizarlo, darle forma. O sea, es sano también, así como te digo, la música, es sano escribir. Y bueno, de alguna manera, lo que siempre, la materia prima para escribir fueron mis propios recuerdos, cosas del barrio, cosas que me motivaban, me incentivaban o me sensibilizaban. Y como te digo, de ahí aparece el barrio, y de siempre escribir cosas, desde adolescente hasta ya después, de adulto mayor. un día darle forma a decir, pero ¿por qué no editamos estas cosas? O sea, esto en realidad con los sanos consejos de gente amiga, el Canito Frías, en fin, darle forma para poder editar. Y así fue la edición, la primera edición de un libro, que fue en 2017, lo presentamos ahí, un libro que se llama el primer ídolo del siglo, que es una especie de... vos interrumpime si yo me extiendo. No, dale. Bueno, es un cuento, una ficción que tiene como protagonista a Diego Armando Maradona acá en una aventura en San José. Y bueno, y a partir de ahí es cuentos, ¿viste? O sea, es un libro de cuentos del 2017, lo presentamos en la Feria del Libro. Y después vino un segundo libro que se llama La Venganza de los Cabecitas Negras, que también es un suceso deportivo de un partido famoso de Gimnasia y de Esgrima que le ganó a San Lorenzo, a pesar mío, en cuervo yo, 5-2. Y bueno, pero también, como te digo, siempre los cuentos principales, los mascarones de prueba, son esos cuentos, pero también con otros relatos más. Ajá. Estos dos libros, en todo caso, son como más futboleros. Y el tercero, que es, ya lo edité hace 2 años, se llama El Crédito de Villa Hipódromo, y también es un relato ficción de fútbol medio fantástico, y que también tiene muchos más cuentos. Son 22, como un plantel de fútbol, y 11 son de fútbol, y los otros 11 son relatos que no tienen nada que ver con el fútbol. Porque por ahí me preguntan, ¿vos sos un escritor de fútbol? Yo digo, no es que escribo exclusivamente fútbol, sino que a veces el fútbol, como una cosa que uno atesora y ama, como una pasión popular, es un disparador para contar otras historias. Como Alejandro Apos, como hace Alejandro sí, Apos. Sí, el Ale es un referente, y bueno, también Eduardo Sacheri, en fin. Bueno, Fontana Rosa, en algún momento, con algunos cuentos, creo que tiene un libro de cuentos de fútbol, ¿no? Sí, tiene un par, sí, tiene un par de libros de fútbol de Fontana Rosa. Bueno, ese creo que es la no voy a decir la Champions League, pero sí la Copa América, juegan no primera. Abajo, no se tira abajo. No, me refiero a Fonda Rosa, no. Es la primera división de todo. Bueno, está bien, pero en fin, me parece muy bien, me parece genial. Alguien en Mendoza vea por ese lado, por ahí, viste, lo primero que hablas de un libro de cuentos, se piensa... Borges, no sé, me sale Cortázar y complicar un cuento, por ahí no hace falta. Por ahí contar sí, algo cotidiano es más cercano, ¿no? Sí, yo creo que es lo que a veces digo, que todos, que hay escritores de toda índole, y no es la pretensión de ser ni Borges ni Cortázar, que eso, cada uno ocupa el lugar en la literatura que le toca. Uh-huh. Y bueno, yo creo que humildemente ahí como que me inserté en esto, he tenido ese reconocimiento, pero el reconocimiento así de la gente amiga y de gente que por ahí te escribe que no conoces. Tuve la suerte con la edición de los libros, bueno, uno en pandemia, de vender muchos libros así a lo largo del país. Obviamente el auge de las redes sociales es muy importante como para difundir lo tuyo. Uh-huh. Pero bueno, ha tenido buenas repercusiones y bueno, creo que es una alegría inmensa, una emoción, porque así con la emoción con que uno plasma un recuerdo que le llegue a otro y ya no es tu propia emoción, sino es del otro, pero está buena, sea, y de vuelta. Bien, no sé si es mucho pedirte algún pequeño textito, algo que quieras leer, es como que no sé si estaba preparado esto... Pero a lo mejor... La verdad que hoy viene, es un error mío, viene en plataforma musical, pero a ver si tenemos algo a mano acá. En todo caso, si vamos por el lado de la música, vamos por el lado de la música. Y después si querés ya buscamos algo. Bueno, vamos por el lado de la música, porque esto es otro aspecto que, claro. que vos, y fue así como te presentamos, que vos atravesás... Y de hecho abrimos con un tema tuyo. Este es otro momento, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te largaste con la música? Mira, lo de la música es simple. También de la adolescencia, bueno, en toda esa búsqueda, esa evolución de buscar cosas que tuvieran que ver con el arte, también dedicarme a cantar, a tocar la guitarra. No soy guitarrista, eso lo aclaro, pero sí, digamos que guitarrista de mis propias canciones. Entonces, digamos que entremezclando todo, un poco la cuestión de escribir, la cuestión de cantar, ya después dedicarme a hablar a otra profesión que no me ha hablado, pero es el periodismo. Ah, cierto. Entrecruzar cierto. Todo eso y bueno, eventualmente como que uno genera cosas. Me gusta la forma de expresión y a veces me surge del lado de la literatura y a veces del lado de la música. O de, sos, acá estoy leyendo, actualmente redactor en jefe del suplemento El Tapón, del Ciudadano de Mendoza. Bueno, redactor deportivo de Diario Uno, corresponsal de Mundo Ascenso. Y, bueno, ahí está, ahí lo acabo de decir. El Tapón, en El Tapón. Sí, claro, ese es mi laburo actual. Trabajo en El Ciudadano en la parte de deportes. Bueno, qué sé yo, sí digo que soy periodista, pero bueno, especialista en deportes. Y bueno, es una pasión que uno ha sostenido desde siempre, o sea, es mi laburo, digamos, mi profesión. Claro, claro, bueno. Así que vivo de esto. Y bueno, esto que de la música tiene un propósito, porque seguro que ya lo íbamos a hablar, pero el jueves vamos a estar presentándonos ahí en el Viña Rock Café. Ah, Perú y General Paz. Exacto. A partir de las 21 en adelante, 21 horario mendocino, seguro, vamos a estar ahí con otros dos cantautores, el Diego Montón, un tipazo también, gran músico y gran amigo, y David Reyes, así que estaremos ahí. Y yo en lo personal voy a estar junto a Franco Bordón, Rubén Villalobos, otro emblemático de Mendoza, y la Cintia Lozada, una cantante mendocina, profe de canto, y bueno, me van a estar haciendo el aguante en lo que es el set mío. Bueno, si te parece, nos deleitamos con la música, que es lo que venía, porque me emocioné, las mismas letras, me atraviesan sí, mucho. Sí. Me emocioné y me fui por ahí. Vamos con algo que vos quieras interpretar. Mira, voy a hacer el estreno de una canción que se llama Oración y que de alguna manera resume un poco el momento que vivimos, así que oración para todos los bermejinos, los mendocinos y quien nos escucha. Déjame dar, permítanos crecer y danos siempre la sed de beber, tejidos coloridos rojo amanecer, las blancas y las negras con el silencio llevarse bien, las musas y las claves, los soles y los mares, los tintos no tan distintos, las corcheas encantadas, armonía del alma espejada, las uvas altas de la estación floral. Vos sos mi amiga entrañable, vos sos la que lleva la voz cantante, vos sos mi amiga entrañable, la que con su espada abre los mares. Cuántas misas harán falta y cuántas lágrimas, cuántas vibras, cuántos niños más en las calles, para entender que el opio de los pueblos es el hambre, que el hombre con su acción condena a nuestra tierra madre. Los pueblos sin oídos tienden a la desunión por la desmedida ambición del ombligo del mundo. Mirarnos a los ojos con la sencillez de la ocasión, llamarnos desde que supimos que éramos humanos. Vos sos mi amiga entrañable, vos sos la que lleva la voz cantante. Vos sos mi amiga entrañable, tierra madre, perdón por no saber cuidarte. Hermosísimo, qué bonita, che, qué linda letra. Bueno, muchas gracias. Letra. Imagino que el ombligo del mundo será el don capitalismo, don, claro. Don gringo, ¿no? Por supuesto, exactamente. Qué bien. El capitalismo salvaje que siente que va por siempre y por ese lado y los números deben cerrar cuando el gran número siempre se queda fuera. Claro, justamente. Los números cierran para el capitalismo con los trabajadores y trabajadoras en la calle. Claramente, qué bien, qué bien. Y Doña Pacha ahí, la amiga entrañable Doña Pacha. Qué bonita. Gracias. Qué bonita, che, qué bonita. ¿Va por ese lado siempre tu música? ¿O tenés...? Esto sí, tengo algunas canciones digo, más contenido. Eso, sí, sí, sí. No fue casual. No fue casual, claro. Lo político detrás de esto es importante. Claro, claro, por eso te aclaraba que algo que nos atraviesa en este momento y sí, me pareció como atinado, aparte que es como la última composición que tengo. Ah, mirá. Tengo cosas más como más, si querés, más de disparar las palabras, a donde van, no sé, poético si querés. Uh-huh. Pero bueno, esta me surgió así, aparte porque amo la música brasilera y bueno, viste que tiene como un aire de bossa nova. Sí, sí. Entonces me dio, incluso no es casual tampoco que en la primera frase sea en portugués, y perdona a quien sepa portugués, no sé si lo digo bien. ¿Qué quiere decir tierra amada? Tierra amada, permítanos crecer. Tierra amada, permítenos crecer, o sea, como una oración. Por eso se llama oración la canción. Ajá, sí, claro. Sí. Bueno, qué macana cuando se despierte la pacha. No sé cómo nos va a ir, viejo, porque la verdad que... Tremendo. Cómo la estamos castigando. Nos ha tirado señales siempre, pero... Sí, todo el tiempo. ¿Es lícito acá los ruidos de mate en, sí, la, en sí. la radio? ¿No? Sí, acá no, por lo menos creemos en esa cotidianidad, ¿viste? Al aire, ¿no? No tiene gracia, sino, claro. En fin, darle más humanidad a la comunicación, ¿viste? Claro, claro. Y aparte estamos, como se hizo una nota hace poco, recorta. Sí. Y somos remendocinos, así sí, que... Sí, tal cual. En fin, no tenemos miedo para hablar con ye. No, nos hacemos cargo de... Bueno, hablaste que vas a compartir con otros músiques en el Viña Rock Café. En el Viña Rock Café, un espacio muy pequeño, pero con un corazón grandísimo. La verdad que estás promoviendo mucho la música mendocina allí. Sí, porque fíjate que no hay muchos espacios que difundan el arte mendocino, qué sé yo, hay excepciones, puede ser con otros matices, el Willis Bar, cierto. El espacio del Portón Cultural de Cintia Lozada, que justamente el jueves va a estar con nosotros, que también es un espacio muy lindo, muy bonito, acá en Dorrego, en el corazón de Dorrego. Y bueno, el Viña Rock Café, que los miércoles ahora hay una jam de rock nacional. Los viernes de bandas y los sábados de bandas y los jueves, que es un ciclo de cantautores, sí, que es donde del vamos año pasado nosotros. Vienen con eso, creo, sí, del año pasado y no sé si más también, pero sí, de hace tiempo, y está muy bueno porque, como te digo, un espacio que sostenga el arte mendocino es necesario y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Sí, pienso en el Marcelo Rinaldi también, sí, los dos amigos cultural. Razón, el Marcelo. También una autogestión con mucho remo. Sí, mucho sí, remo. Sí. Y con una entrada muy popular también, ¿no? Sí. Le decimos ahí a la audiencia, 2.500. Nada. Y, por ejemplo, mañana, a partir de las 9:30, 3 artistas. Exacto. Ofertón. La ¿qué verdad. Más se puede pedir? Claro, sí. Con 3 artistas, 3 visiones diferentes. 3 artistas invitados, porque cada uno va a llevar, supongo que los otros compañeros también van a llevar lo suyo. Yo, como te decía, lo repito, el Rubén Villalobos, el viejo y querido Rubén. Bueno, el Franco Bordón, un joven compañero tremendo que está dando sus primeros pasos, bajista. Les recomiendo cuando largue su música porque va a ser para dar que hablar. Y bueno, la Cintia Lozada, que me va a acompañar en una canción. La Cintia, hermosa voz y hermosa persona. Hablaste de Don Rubén Villalobos, me imagino que algo de blues van a tocar. No es el set de él esta vez, no vamos a hacer blues. No, vamos con mis canciones, pero Rubén mira. Sí, el Rubén ha tocado varias veces en el Viña. Y... Sí. Y hemos estado también acá. Aquí en el... Ah, en la radio, sí. Sentado ahí en ese mismo. La última vez, pobre, lo esforzamos, pobre, como estaba con una... ¿Qué es lo que era? ¿Una alergia o gripe? ¿Qué es lo que tenía la vez que vino? Que lo forzamos a hablar, pobre. Porque es muy corto de palabra. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. También le quiero mandar un saludo al Leandro Porellán, que está ahí en Bermucho, así que nos está escuchando. Por eso estoy yo acá. Un hoy. Saludito, que claro. Se reponga. Bueno, no quería ofenderte, lamentamos que no esté él, pero no por vos, sino porque el que esté enfermo y que se mejore. Le mandamos un cariño grande. De uno, aparte de leer, él es mucho más músico, digamos, más idóneo para esta nota. A mí que me gusta más escribir y por eso casi sin querer meto la pata. Pero es una conversación entre amigos y está bien. Con la complicidad de los que nos escuchan. Así que, de una. Bueno, en tanto la música, discos o todavía estás en proyecto... Mira, hay un disco inconcluso que grabé en el 2013, que lo grabamos ahí en la casa de Rubén, que él tiene un pequeño estudio, y no me satisfizo como quedó, por eso no le doy mucha difusión, hay unas canciones sueltas, pero nunca lo ¿Lo difundiste? Nunca lo difundí demasiado, sí las canciones, pero no como quedaron las canciones. Pero sí, es como es como algo que se tiene que dar, una antología de canciones, porque veo que tengo muchas canciones y hay actuaciones como la que la compañera recién pasaba en el audio, de un recital en vivo. Pero bueno, todo eso, darle forma y bueno, subir a plataformas y demás. Esto es todo un laburo. También esto es un laburo. Sí. Es diferente. Bueno, en la literatura es como más sencillo. Editás y vas, igual el gasto es mayor, obviamente, de cualquiera de las dos maneras. Pero sí, es una cuestión de combinar con los músicos. Che, ¿cuándo podés para que grabemos juntos? Y... sí. Hay dos cosas grabadas que sí, que fueron, ahora que lo decís me voy acordando. Era un laburo que hicimos con junto al Gustavo Maturano, La Patria en Camiseta. Eso fue también un compilado de canciones y de textos que le dedicábamos a los clubes Mendoza. Y ese fue un laburo que, bueno, que está editado, después lo editó Gustavo... con otro nombre, a su modo, pero bueno, ahí hay una participación mía a través de una canción que se llama Academia de Campeones, dedicada obviamente al Atlético Argentino. Al Loli, vale. Claro. Y después hay una canción que edité también en el 2015, casualidad, que se llama Hay un País, y que es un poco a esa referencia social que te decía recién. Bien, yo no sé, yo lo quiero escuchar todo el tiempo, escuchar que toque. Pero esa canción u otra que quiera, esa que hablaste de Academia, ¿la tenés acá? ¿La podés? Si no, la que vos quieras. Esto es como que es un retruque todo el tiempo en tanto la propuesta o lo que vos quieras por ahí que vayas a tocar este jueves. Academia te la podemos para difundir, te la dejo, no la traje ahora. No es drama, porque fue esto también, digamos. No, está bien. Hay una improvisación en la pregunta también, pero o si no, algo que vayas a tocar. Sí, vamos a hacer algo. En Viñas Rock Café, repetimos, Perú y General Paz. 2.500 pesos la entrada, y para mí es muy importante repetir estos espacios, porque como dijiste vos, Fernando, son pocos, y pocos los espacios, y que tengan esta intención clara de abrir el micrófono a artistas mendocinos, que es muy difícil encontrar un lugar. Tenés razón, sí, es así, que por eso le mandamos un saludo a Mark Young, Uh-huh. Es un yankee suelto por Mendoza, así que increíble. Mirá, voy a hacer una canción y también homenajeando a otra bermejina, Mariu Carrera, cuya canción está inspirada en un poema de ella, que se llama La Senda Añosa, por no decir que la afané, pero no. No, la musicalizada. La musicalizada, así que... Claro. Un abrazo a la Mariu, que nos está escuchando seguro. Sí. Así que una canción se llama La Senda Añosa, inspirada en un poema de ella, y que dice, es de esta manera. Seguir la senda añosa, seguir la senda libre, la ruta hacia el sol, destío, la ruta que voy, vacío, seguir el paso etéreo, seguir por la simiente, la pausa de Dios y el cielo, la senda que va tan firme, palpitando la emoción. Espero agitada vibración, pretéritos, deja que la voz te hable, deja que la luz entre, senderos sin pausas ni prisa, sonrisa, palpitando la emoción. Espero agitada vibración, pretéritos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Para ahí. Muy bien, bueno. Gran homenaje a la Mariu, gran homenaje a la Mariu. Un abrazo a la Mariu, al Pablo. Abrazo grande a Pablo Mariu. Celeste. Bueno, gracias, qué lindo, che. Qué bien. No, gracias, por favor. Qué bien, qué bien. Re difícil convertir una poesía que fue escrita en otro formato para la música. Complicado el tema, ¿eh? Atrevido también. Sí, claro. Sí, es un poema bellísimo de Mariu, que te digo, en realidad es como una combinación de cosas. A partir de las letras de ellas, algo que me disparó a mí, digamos. Así que, sí, no es fácil, pero, bueno, a veces el arte combina, ¿no? Uh-huh. Y las almas se encuentran. Oh, mirá, chao. Y sacó otra letra, y acaba de sacar otra letra. No sé. Pero sí, la verdad, sí, en fin. Si no, diríamos acá... el sonda corre y nos amontona. Sí, tal cual. Y una particularidad de esta canción de recién. Bueno, me acompaña el Rubén. La he cantado, he tratado, bueno, de formatear como para tocarla acá en el estudio. Pero acá me acompaña el Rubén como en sintetizadores, así que mirá, le da también otro vuelo. Por ahí es medio complicado describir una canción como es, pero nada, es simplemente como para mencionar a Rubén que en cómo hemos laburado con estas canciones, ¿viste? Cómo hemos trabajado en torno a ello. Mirá, buenísimo, qué bien. Digamos que se maximiza la propuesta. Sí, se maximiza, sí. Bueno, esa generosidad de los amigos, ¿no? En prenderse cuando le decís, che, mirá, tengo una fecha ahí en Viñas, les pinta acompañarme, pero por supuesto, allá vamos, es como una solidaridad manifiesta, ¿viste? Una Bueno, una hermandad musical con el Rubén y con el Franco, que, como te mencionaba recién, un músico que con el que venimos trabajando no hace, bueno, Rubén más tiempo y con el Franco menos tiempo, pero se dan esas hermandades, ¿viste? Y bueno, y eso es lo que después creo que se transmite cuando estás en un escenario. Sí, en realidad hay mucho trabajo, no solamente el trabajo musical, sino también de mucha charla, para poder tener ese feeling que vos estás hablando, esa hermandad. Sí. Hay mucha charla, puede haber un café o puede haber un vaso de vino en el medio. Sí. ¿No? Pero. Sí, claro que pero sí. Hay que compartir para poder decir el toque mágico, ¿no? Que después se ve en el escenario. ¿Cómo lograrlo, ¿no? Si no es que de esa manera. No, por supuesto. Hay una cosa que uno por ahí pondera de la cuyanía, es eso. Eso que vos precisamente decís. Esa magia que se da en la copa de vino, en la conversación, en el humor. Y que nosotros respiramos el mismo aire todos, ¿viste? Y bueno, es así. ¿Viste? La peña espontánea, si se quiere, por ahí. Sí, sí. Qué guay. Un domingo. Sí. ¿Ah? Otra, me gustó eso para una canción, la peña espontánea. La peña espontánea, sí, la verdad, ¿viste? Que se da en una juntada, un domingo después del asado, o en una siesta, te cae un amigo, che, mirá, tengo esto, escucha, a ver, pi, ah, yo tengo esto, pi, y se suma otro, se baila una cuequita a alguien ahí, de sí, golpe, sí. se va armando. Ahí, viste que hay muchos, gran cantidad de artistas acá en Mendoza, y de muy buena calidad, y bueno, y por ahí vamos a otro terreno de... saliéndome de mí, ¿viste? Si no hablamos de otros artistas que les dificulta tanto por ahí mostrar lo suyo en otros lados, quizás por la distancia, porque estamos en el lejano oeste, pero, pero también que merecerían más repercusión de la que tienen, más difusión de la que tienen. Pero bueno, eso es lo que pasa siempre. Es el desafío. Y en, sí, todos los géneros, de rock, folclore, tango. Tremendo. Sí, bueno, lo dijo Charlie una vez en una nota que le hicieron, creo que se lo hacía a la Susana Jiménez, no me acuerdo, pero hace muchos años de esa nota, y le preguntaban qué es lo que era el éxito para él, cómo había logrado, y él decía que el éxito es un tipo que sale un día y empieza a caminar, y cuando llega un momento que lo cagan a trompadas, se vuelve, sale a caminar, lo cagan a trompadas, se vuelve. Y un día lo cagan a trompada y sigue. Y ese es, en realidad, encontrarle... Y que no es para nada romántico, porque él habla de una violencia, claro. Que hay un montón de puertas que no te van a abrir. Incluso hay puertas que las vas a tener que patear para poder seguir. Y eso es, en realidad, el éxito. El éxito entendido como qué, como capitalismo, tal vez, o como la propuesta de decir, bueno, che, me quiero expresar. Y... te preparás, entrenás, si se quiere, los dedos, la palabra, lo que sea, el cuerpo, en tanto la actuación. Sí. Y es más allá del golpe, ¿no? El no. Sí. El golpe del no. Me parece que eso es lo que tal vez vos estás proponiendo. Sí, igualmente que creo que por ahí cada uno mide su éxito y nuevamente, no hablo ya de mí, sino de haber conversado con tantos artistas, obviamente que todos les encantaría que su música se escuchara en todas partes. Hoy podríamos decir que se facilita con el auge de Spotify, no sé. Pero bueno, creo que si uno es feliz con lo que hace, con el hecho de expresarte y de saber que tenés dos o tres personas que te escuchan, es buenísimo. Sí, está bien. Y sobre todo, ¿sabes qué? Vos dijiste, hay un montón de músicos, un montón de artistas, músicas, sí, o lo que sea, que están por ahí, están escondidos, diría mi abuela. Pero anímense, viejo, tírense a la pileta sin miedo. Y equivóquense también. ¿Qué tanto? No, por supuesto. No, porque equivocándose es que lográs la perfección. Así que anímense, hagan ruido. armen una peña espontánea, sí, sí, sí, pongan en la puerta de su... ¿Te acordás cuándo fue que el primer intento de la ley bases, que no le dio resultado este degenerado? Yo me acuerdo que hubo una propuesta en una asamblea que de artistas de hacer música en la puerta de sus casas. Y hubo un montón de propuestas en un montón de barrios y salieron músicos a la calle a uh-huh. tocar. ¿Por qué no? Ser esto una peña espontánea, si se quiere. Ponerte en la puerta de tu casa. Lo vi hace andando en colectivo. Claro. Vi a un viejo tocando en la puerta de su casa acá en San José. No, en el barrio Pedro Molina. Ah, bien, bien. Y bajo unos, hacía sol, hacía calor todavía. Y el tipo estaba ensayando ahí y la gente pasaba... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Es combativo. Sí. Es combativo. El arte es combativo. Bueno. ¿Qué quiere? Lo que quiera, lo que proponga, lo que quiera. Nada más. Sí, sí, porque ya que estamos hablando mucho y no te escuchamos. Pero vamos a vos. Hacer una, ajá. Mira, voy a hacer una canción que también tiene una historia en esto de homenajear. Una canción que está inspirada en una leyenda urbana de un... Usted que es un... quizá esto seguro que Ángeles lo va a saber. La leyenda del recuero. Ah, sí. El gaucho. Claro. No sé si es gaucho o recuero. No tengo idea. No, bueno, el si recuero, es recuero... No, es la leyenda de un ánima, que es la famosa ánima parada. El ánima. De un tipo que obra milagros porque... Cuando falleció, bueno, lo pusieron horizontal a su féretro. Sí. Y todas las mañanas amanece de pie. Por allá de por mis pagos. Exacto, por tus pagos de Rivadavia. Entonces, hay un escritor mendocino que se llama Enrique Fab, escritor y periodista mendocino, Enrique Fab, que, bueno, él escribió un libro que se llama El ánima parada, una serie de cuentos. Y entre los relatos, bueno, está ese que fue donde yo descubrí de qué se trata el ánima parada. Me encantó y bueno, ahí me disparó como para hacer esta canción. Que de alguna manera es un disparador, después yo tomo mi propio camino. Ajá. Así que bueno, es una canción que se llama Enrique el Antiguo, no, sino se llama Enrique el Sureño. Bueno, dedicado a Enrique Fab. Recordemos a la audiencia, estamos escuchando en el Bondi Musical a Fernando Montaño Verdugo. Periodista, escritor, hincha del boli y músico, por supuesto, que va a tocar este jueves. Mirá, otro hincha del boli, ¿qué tal? Muy bien, mirá, somos, ya hay tres. Hemos copado. Es la teoría mía, vos no la teoría mía, que en todos lados te vas a encontrar un... Y es más, de acá salgo y escribiré un cuentito al respecto. Bueno, vamos con Enrique el Sureño, dedicado a Enrique Fab, si es que me está escuchando allá en la lejana Rivadavia y... Bueno. Perdón. Hoy con el frío las cuerdas es imposible. Se tensa la madera también con el frío. Ahí estamos. Recuero, le puso cuero a viva voz. Ya los muertos de a pie, fatigados por el viaje. Las ánimas prendidas que se le animan a la danza ancestral de aguas vivas. Parados en el mediodía de la nada, con un porvenir que se lava de mentiras. Sin nudos, ni cadenas, ni monedas, cantando bajo la divina arboleda. Historias de don de Enrique el Sureño, que no confunde sus puntos cardinales ni sus sueños. Que las ilustres ánimas paradas nos despejen de cruces el camino y el milagro transversal de cruzar la meta. Nos queda tierra arrasada y muchas deudas en el honorable club de los pellejudos. El gordo Gutiérrez se ríe de todo y el peteco y el crispín se van de aventuras. Hay dados y goles para el desayuno. De mitos y leyendas de nuestras vidas, inventándose amigos y abelinos, sedientos en un bar de Palmira, Lacancio y Cairús, Copa Argentina. Historias de don este Enrique el Sureño, que no confunde sus puntos cardinales ni sus sueños. Ya la la ira y la la ira y la la la ira y la la la la la ira y la la ira y la la la ira la la la ya la la ira y la ira y la la ira y la la la ya la ira y la la ira y la la la ira y la la la. Qué bien. Qué bueno. Me causó gracia lo que hablaste, pobre. Bueno, ese decir de soy el, viste, don este, ese es algún cuyanismo típico don este, ¿viste? Mi abuela decía eso. Claro. Andate hasta don este y tráeme 2 kilos de coso. Y yo me quedaba, ¿qué? Claro, don este, y el juego de palabras, viste, el don este. Con... Sí, sí, sí, claro. Tal cual, muy, muy típico, muy sí, típico sí, de acá. Sí. Sobre todo, don usted, ¿cómo anda don usted? Don usted, don usted, don este, don usted. Era... Ajá. Sí, y digo de don recuerdo Diógenes, que lo que habrá sido del compadre, ¿eh? Para después muerto seguir, y bueno, y a la fecha ya 50 años de la creación de ese mito, en Rivadavia muchos todavía fieles que van, desfilan, le hacen su pedido, se convirtió en un santo pagano. Ajá. Sí. Bueno, te hablé del gaucho recuerdo pues, y ya encontré el porqué, pues tuve que relojear el Google Map. En el Borbollón hay un lugar que se llama Gaucho Recuero. Ah. Y por eso ella. Dije el gaucho, sí. ¿Viste? Y bueno. No, porque este era más burgués. Era uno. Pero bueno, hay un espacio ahí, un espacio de fiesta y demás, y qué sé yo. Bueno. Es muy interesante la historia de Recuero, el... Porque lo que yo tengo entendido, a través de lo que dice el libro de Enrique Fab, que tiene hasta una explicación química, porque el féretro. Mira. Dicen que el tipo, bueno, era sifilítico, y de la cantidad de medicación que tenían para combatirlo, eso producía que el féretro se pusiera de pie. Pero, bueno, no vamos a discutir nosotros los... Claro. No vamos a discutir el mito, o sea, vamos a discutir el mito, ni la religiosidad, el paganismo. La Correa, la... Exacto, no. ¿Qué no va a discutir? A esta es un axioma, no se discute. No, chao, no olvídate. Bueno. Sino un dogma popular. Un dogma popular, claro, eso es. Olvídate, un dogma popular, ¿qué va a discutir? Gauchito Gil, le va a pero, aplicar, claro. San la Muerte, le va a aplicar a la gente. Ahora es curioso lo del gaucho recuerdo, ya se ve que trascendió. Sí, sí, de verdad, y por eso me quedé, yo te iba a decir el Borbollón, y no, bueno. No, allá en el este tenemos todo. ¡Cállate! Allá tenemos, bueno, y todo grandes, lugares grandes para ir, para que sus fieles vayan ahí a hacer todos sus pedidos y hacer su encuentro con esa fe que ellos encuentran. Tenemos Seferino Namuncurá también. Claro. Tenemos, bueno, San la Muerte con un espacio gigante por allá por Gargantini que convoca gente de toda la provincia. Mira. Tenemos un montón de lugares. El Gauchito Gil, acá en Bermejo hay varios sitios dedicados al Gauchito Gil. Sí, de una. Podríamos pedirle todo a todas estas ánimas que... nos saquen de encima al sinvergüenza. Claro. O que le regalen la vergüenza, a ver si capaz que... En una de esas. Capaz. Mira, una vez leí en un cuento, un tipo que era muy malo, tremendo, y trataba muy mal a todo el mundo. Terminó presidente. Y... no, y había una... Y le fueron con una curandera del pueblo para ver cómo combatirlo, y agarró y la vieja dijo... palabras del cuento. Yo tengo la solución. Y le plantó la conciencia. Y el tipo no pudo con sí y se mató. A la mierda. No pudo con sí y se mató. Así. Ajá. Es buena esa. En fin. Bueno, por último, sí. De los últimos, que nos vuelvas a invitar a este espacio resistente, ¿no? De la cultura. Y bueno, y ya al final, después de la invitación, invitarte a vos, que nos, y si todavía tenés garganta, sí. Mientras, no sé si te animás a ofrecerle un mate para que caliente el garguero, el compadre. Grande, los mates de Ángeles, sí. Le decimos a los oyentes que no, yo pobre, eso, ¿no? Y esto es pregunta, por el ámbito de las letras de uh-huh. la cuyanía, ¿has podido componer algo? O todo por lo que sería el cantautor, la música de cantautor. ¿Vos te referís en cuanto a la literatura? ¿O? No, la una cueca, un gato, ah, una bien. Tonada, ¿no? ¿No te has animado nunca a nada? Mira, tengo una tonada, tonada atrevida. Sí, que es familiar la tonada, es una tonada dedicada a mi vieja y sus hermanas, ya mis viejas. Las Verdugos, justamente. Mm. Que ellas... Sí. ¿Las escuchaste vos? Sí, muy buena. Esa tonadita, bueno, es como lo más cercano a la cuyanía. Siempre por ahí los entremezclan los aires, pero no concretamente. Yo soy muy respetuoso de los ritmos populares, por eso ajá. No los hago, pero... pero bueno, me atreví con la tonadita, que dicen que es medio samba, medio tonadita, así que... Bueno. Vamos a intentar ir con esto. Si la memoria no me falla. Bueno, y con esto hacemos... Bueno, gracias por la invitación. Y los esperamos a todos y a todas mañana jueves, entonces, de las 21:30, Viña Rock Café. Horario Menduco, 21:30, Viña Rock Café, 2:30 la entrada, en Perú y General Paz, enfrente de la estación de trenes General San Martín. Otro sitio de resistencia ese. Sí, sí. Así que. Acá leo Jueves Acústico de Cantautores, Viña Unplugged, en mi horrible inglés. Ya mi castellano es horrible, imagínate mi inglés. Diego Montón, Fernando Montaña Verdugo, aquí presente. David Reyes, Perú y General Paz, repito, 27 de junio, mañana, 21:30, entrada 2:30. Y reservas al 261-763-8624. Y nos vamos con esta propuesta de música cuyana. Muchas gracias, sí. Antes de irnos, así dejamos ahí sonando esta hermosa canción ahí, además reivindicando a las mujeres dadoras de vida que han creado acá este artista polifacético, periodista, escritor. Esperamos tus libros, quedamos pendientes, te tengo ahí anotado. Sí, sí. Que sí. Se quede emprendido, prendida el Día de la Mosca, que viene un montón de programación hoy miércoles, así que un miércoles para escuchar radio. Calentitos, tomando mate en este invierno que hay que guardarse. Un saludo le dejamos a todos y las dejamos con Fernando Montaña Verdugo. Gracias. Mate con las verdugo, mato y voy al pie. Cien pies caminan solo en torno al brasero de limón encendido. Cien pies caminan solo en torno al brasero de limón encendido. Hay tertulia en las verdugo, corazones inmensos que se abrazan, haciendo migas con los bizcochos artesanales de las Verdugo. Haciendo migas con los bizcochos artesanales de las Verdugo. Paellas gallegas, paellas malagueñas, Nina Esperanza y China Anita, María y Gringa. Son las hermanas, hermanas Verdugo, madre de las cosas del querer. Es miércoles de Verdugo, noticiero familiar. El zancón baña las siestas eternas de Encinas, calle de San José. El zancón baña las siestas eternas de Encinas, calle de San José. Paellas gallegas, paellas malagueñas, Nina Esperanza y China Anita, María y Gringa. Son las hermanas, hermanas Verdugo, madre de las cosas del querer.